¡Músicos! ¡Músico! ¡Oh! ¡Entrad, pasad! ¡Acercados! ¿Eh? ¡Acercados! Ah, porque somos todos. Espero que estéis a gusto en la corte. Oh, sí, sí. Estamos encantados. ¿Y qué música habéis preparado? Oh, majestad. Hemos compuesto una pequeña canción en homenaje a vuestra esposa, la reina. Oh, mi bella esposa. Sí, sí. Adelante. Dulce reina mía, una nueva fantasía en cada nuevo verso deseo mostrarte. No quiero decir más lo que tú ya sabes. El día en que te conocí me pareció muy grande tu inteligencia. Vi tu nariz diminuta, vi tu cabellera cayendo sobre tu cintura y tus pechos maternales. Y ahora ves la sombra de uno que sin esperanzas te ama. Ves el llanto del desgraciado, porque tú perteneces a otro, solo eres de tu marido. ¡Bravo, bravo! Muy bien. Pero quisiera escucharla una vez más. ¿Le gustó? Sí, sí. Sí, pero a dos voces. Me gusta más a dos voces. Pero tengo una sola, majestad. No, no, quiero decir que tú también cantes. Yo no sé la letra, majestad. Oh, caramba. Bueno, entonces cantadla en canon. ¿En dónde? En canon. Esa forma que primero canta uno y luego el otro hace la imitación. Tú comienza primero y tú que no sabes la letra, repites lo que él canta. ¿Qué ocurre? ¿No sabéis lo que es un canon? Oh, sí, sí, sabéis. Dulce reina mía, una nueva fantasía en cada nuevo verso. Dulce reina mía, deseo mostrarte. Una nueva fantasía en cada nuevo verso. No quiero decir más. Deseo mostrarte lo que tú ya sabes. El día en que te conocí me pareció. El día en que te conocí muy grande me pareció. Tu inteligencia muy grande. Vi tu nariz. Tu inteligencia diminuta. Vi tu nariz. Vi tu cabellera diminuta cayendo sobre tu cintura. Vi tu cabellera y tus pechos cayendo sobre tu cintura. Y ahora ves la sombra de uno que sin esperanzas y ahora te ama. Ves la sombra. Ves el llanto de uno que sin esperanzas te ama. Del desgraciado, porque tú perteneces a otro, solo eres del desgraciado de tu marido. No, no, no, no, no. Entre los músicos blancos de jazz se destaca el nombre de Victor Timothy Kirk.